Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. ¿Estás escuchando? Que suene. Que suene. El programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. En constante crecimiento. Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Hola a todas las radios de Farco, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a una nueva emisión del Que Suene, el programa musical de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos lanzando otro capítulo, va transcurriendo otra temporada con mucha música, con un montón de aportes de bandas independientes, de bandas locales compartidas, claro, desde cada radio comunitaria. Aquí me presento, Damián Mole, desde Radio Futura, Ciudad de La Plata, Buenos Aires. Y estoy acompañado, como siempre, por Seba Lino, de Radio Estación Sur, de La Plata también. Hola Seba, ¿cómo estás? Buenas, buenas. Estamos dando comienzo a esta nueva edición del programa Que Suene Farco. Una hora de música desde las radios comunitarias de todo el país. Somos más de 120 en el Foro Argentino de Radios Comunitarias y un puñado, edición tras edición, vamos haciendo este espacio. Y hoy nos espera una edición en que tanto Futura como Estación Sur vamos a hacer nuestros envíos en cuestión de minutitos nomás. Ya vamos hacia la música. Primero les contamos también lo que suena de fondo y va a sonar hacia el final del programa también un poco más. Y es la banda Ibiza Pareo desde Buenos Aires, pero también migrando entre Citibel, entre distintos lugares y viajando más todavía a través de esta nueva canción, clásico de Rafaela Carrá. Un tremendo clásico reversionado por Ibiza Pareo, Hay que venir al sur, sonando de fondo. ¿Lo escuchamos un poco? Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor iré donde estás tú. Sin amarte, ¿quién se puede consolar? Sin amarte, esta vida es infernal. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Y desde el sur hacemos este programa. Vamos a empezar. Desde Córdoba, Radio La Minga nos comparte la música e historia de Primo del Monte. Saludamos al Que Suene desde Villellardino, las sierras de Córdoba, desde Radio La Minga, la 94.7 FM, la radio comunitaria. Esta vez los saludamos trayendo a un artista de la zona, del pueblo vecino de Huerta Grande, llamado Primo del Monte. Primo del Monte hace una mezcla de bases electrónicas y una fusión de folclore. Así que bueno, los dejamos con él y los saludamos hasta la próxima. Soy Martín Torres, Primo del Monte. Nací en provincia de Buenos Aires, en el Palomar, año 1984. Mi primer acercamiento a la música fue a los 10 años a través de la armónica, con la que recorrí todos los ritmos de blues, rock and roll, rimba and blues, volcándome en el estudio de ese género. En el año 2016 venía en búsqueda de un cambio en la totalidad de mi vida. Y bueno, y ahí fue cuando decidí venirme a vivir al Valle de Punilla, provincia de Córdoba, Huerta Grande, mejor dicho. Y bueno, ahí un poco me encontré con un cambio también en lo musical, donde me dejé llevar un poco por las raíces folclóricas. Después de estar en varias agrupaciones, en el año 2020 me lancé como solista bajo el seudónimo de Primo del Monte. Y bueno, largué mi primer disco, que se titula Canciones con Corazón. Es una obra conceptual que tiene dos videoclips y un activismo en repudio a los incendios de la pandemia del 2020. Y bueno, de los cuales han salido un montón de canciones muy lindas que quisiera presentar. La primera que va a sonar, que es La Copla Alegre, una canción que hice en colaboración con Luby Torres, un artista de la provincia de Buenos Aires, un homenaje a la Madre Tierra, donde muestro un poco con imágenes lo lindo de estar en un lugar con naturaleza. Buenos días, primo elote. En la actualidad me encuentro trabajando en un nuevo material, en una serie de sencillos que al finalizar van a conformar un disco. Ya estoy en la etapa de proceso creativo de lo que son las maquetas. Trabajo mucho con la improvisación y con los demos y después regrabo canciones, uso mucho el loop. Y bueno, en este formato, en el que denomino electrocriollo, voy a plasmar todo desde ahí. Digamos que la canción está armada desde el loop. Y bueno, estoy trabajando hoy con sintetizadores, luperas, cajas rítmicas. Bueno, fusionando un poco las raíces folclóricas con la electrónica. Este año largué en un audiovisual que fue filmado en el Teatro de la Novalera, en Villallardino, a través de un ciclo de arte que se llama Animarte. Saqué Electrocriollo, que cuenta con tres canciones, una improvisación, que es Electrocriollo, Lo que la brisa trae, que es una reversión de una canción que está en mi primer disco, y una canción que se llama Agradeciendo, que es un sencillo que va a salir en breve. Lo pueden buscar en YouTube, en mi canal, como Primo del Monte, Electrocriollo. Y lo que va a sonar ahora, justamente, va a ser Electrocriollo, que es una improvisación en vivo, en una única forma. Y bueno, y ahí quedó plasmado. Independiente, en este formato unipersonal me encuentro nuevamente buscando una identidad en un nuevo formato al que denomino Electrocriollo. Y bueno, me pueden seguir a través de las redes, en Instagram, en Spotify, en YouTube como Primo del Monte, escuchar mi material compartirlo, expandirlo y bueno, y agradecer este espacio donde poner la voz y que se haga un poco visible el arte independiente y under, que muchas veces queda a un costado por no tener tanta difusión. Y así que bueno, les mando un abrazo grande y lo que sigue es agradeciendo. Un rezo a la vida. Espero que lo disfruten y que les llegue el mensaje. Gracias. Sonido que solo suena en tu lugar, que suene en Farco. que suene en las radios comunitarias de todo el país. Que suene, que suene. Nuestra música. Esto es el que suene, música de todo el país, semana a semana, desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Ahora de Córdoba nos vamos para Buenos Aires. Desde Radio Estación Sur les presentamos la música de Paz y su nuevo disco MDB. Paz Berti Cumelén, o simplemente Paz, es una artista diversa, migrante, con un recorrido que vamos a escuchar y charlar en los próximos minutos de esta edición del que suene. Envío de Radio Estación Sur La Plata, pero primero la música desde el nuevo disco MDB, Marica de Barrio. Del barrio que vengo yo, la marica se respeta y quien se hace el machito lo sacamos a metralleta. Entonces de tu lado, macho, que ni tiempo tengo, me llamaron de otra villa, vení conmigo y te presento todas las maricas revolucionarias. Construimos un pensamiento porque todas somos hermanas sudamericanas. Estilo antigarca, de esos que persiguen disidentes para que caigas en cana, de tirándote para la marginalidad, de arrastrándose para ganar un poco más. Comiendo pan con dulce no alcanzo para la factura. Entonces pensalo bien, si es una dictadura. Te envuelve la atadura del estado patriarcal. Te hacen creer que los valores son la marca que llevas de acá. Del barrio salen muchos pibes chorros por causa que el gobierno no divide con nosotros. Y antes de retirarme quería dar un informativo. Dale patapla, vení a traerme la papa. La marica no andamos solas, marica de barrio. Escuchamos MDB, la canción que da nombre al nuevo disco de Paz, que nos cuenta sus comienzos en la música y ese link con la ciudad de La Plata, luego de venir desde la Patagonia. Fue así, yo tenía mucha gente justamente del sur, o sea, mis amigas de la infancia se fueron a estudiar a La Plata. Entonces eso fue lo que más me conectó con La Plata. Yo fui una de las primeras que se vino de mi pueblo, de mi grupo de amigas, digamos. Fui una de las primeras que me vine a Buenos Aires y bueno, y así sucesivamente empezamos a mudarnos, ¿no? Como la gran mayoría de la gente del sur que se viene a estudiar o del norte también, ¿no? Creo que eso es lo que compartimos con el resto de las provincias, de encontrarnos de repente en esta ciudad que la federalizamos, ¿no? En el capital o alrededores. Y bueno, La Plata era eso para mí también, poder encontrarme con gente de mi pueblo y de otros lugares del interior, ¿no? Que van a habitarlo para estudiar o para buscar trabajo, lo clásico, ¿no? Lo que nos pasa a nosotros los argentines. Entonces ahí me encontré con ese grupo de amigas y bueno, después luego me fui a Brasil, me fui con otra perspectiva. Yo fui para estudiar danzas, siempre estuve haciendo música, o sea, desde chica Me involucré mucho con el teatro y con la música, y después, bueno, de a poco fui transformando primero como DJ y después a pedido del público, como dicen todos, porque todo comenzó así, más que nada a pedido del público, que empiece a cantar las canciones. En Brasil empecé a cantar en la yo tocaba cumbia como DJ. Y claro, en Brasil no era muy conocida la cumbia, entonces empezó a sonar bastante y me pasaba el micrófono y yo cantaba las canciones de Gilda con micrófono. Y bueno, ahí me empezaron a agitar para que empiece a poner mi voz en las canciones, que a mí me parecía algo como... Siempre las veces que estudié canto y siempre me involucré con la parte del canto fue grupal, o sea, yo empecé como a estudiar coro, pero nunca, nunca de chica me imaginé, capaz que se me pasó en algún momento en la cabeza, pero siempre fue como el hecho también de estudiar derecho, son cosas que de chica ves el mundo tan enorme y las cosas tan que puedes hacerlo todo, ¿no? Que seguramente en algún momento se me habrá pasado por la cabeza el hecho de tener un proyecto musical solista, pero bueno, nunca, después no abandoné esa idea porque realmente me gustaba mucho lo grupal, ¿no? Y me sigue gustando de alguna manera, aunque bueno, también me gusta poner la cara, dar la cara, ¿viste? Y decir, esto es mío, y apropiarme también un poco de lo que digo, de lo que siento y de lo que me gusta compartir a través de la música. Obviamente con otra gente, otros compositores y otros productores, pero bueno, este proyecto lo llevo adelante sola, después de haber participado en varios proyectos más grupales, ¿no? Y bueno, en esa época yo venía, cuando arranqué con el proyecto Paz, veníamos a La Plata a tocar, y era muy divertido porque bueno, yo ahí conocía después a Coloco, a Cristian Pugel, que también era del sur, y que bueno, habíamos arrancado él participó de un EP que está ahí olvidado, pobrecito, abandoné ese EP, que fue mi primera producción, fueron 6 canciones y que eran todas funky, o sea, el estilo de música de Brasil, cantadas algunas en español, otras en portuñol, era un caos. Y bueno, en una de las canciones Coloco produce y participa. Y bueno, y ahí arrancamos a conectar, y después, bueno, me propone hacer un álbum, que ahí sale Patagonia Emergente, que lo lanzamos en el 2017. Bueno, y antes de eso fue todo una locura, porque antes de presentar el álbum y hacer todo tan formal, esa informalidad del under, la verdad que alimentó muchísimo el movimiento queer, LGTB, el movimiento trans de esa época, la verdad que fue... increíble poder conectar con todo eso a través de la música y poder hacer esa reunión, ¿no? Esa juntada de personas disidentes para poder bailar y disfrutar y nada, poder pasarla bien y divertirnos, y también la oportunidad de poder manifestar nuestras luchas. La verdad que fueron épocas re lindas que bueno, siguen como todo río, desembocan a veces en algunos mares, y bueno, hoy estamos transitando también por otras cosas, pero siempre con esas pautas, ¿no? De luchar, de expresar lo que sentimos, de manifestar nuestros deseos. Y bueno, el álbum hoy, MDB, mirá, me los confundo ya, MDB tiene un poco de eso también, pero también tiene muchos sentimientos personales, que era algo que siempre como que corría al costado, siempre Patagonia Emergente tiene eso como mucho de las vivencias colectivas, y hoy ya desde lo personal, individual, que me permitió también la pandemia poder componer, escribir y hablar de mí, de lo que siento y de experiencias, lo que yo digo, experiencias amorosas maricas, ¿no? Que son muy diferentes a las experiencias cisgéneros y héteros, ¿no? Porque en una sociedad que tiene muchos prejuicios, tener que ocultarse, tener que amar de otras maneras para poder no ofender a la moral, ¿no? Y a las buenas costumbres heteropatriarcales, a veces eso genera una contracultura y o más bien una cultura disidente, y bueno, el amor ahí se manifiesta de otra manera. Y ahí es donde eso me ayuda a contar tanto historias mías como historias que veía, que decía, ¡ay, qué tierno eso! ¿No? Tener que luchar por el amor, así, de esa manera, ¿no? Y al mismo tiempo entender que eso es colectivo, no sé. Me parece que tiene mucho de eso MDB. Voy brillando como plata, seduciendo soy katana. Criada entre guerreras, lista para otra batalla. Corto soga y corto hierro, astuta yo siempre fui. Mil veces fui a Sevilla y mi silla no perdí. Mis rimas ya son un shock para esta sociedad. Cortando los limitados que me quieren limitar. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? Ardiente, la yuta no me la baja. En la tierra o el asfalto me siento como en casa. Nadie decide por mí porque yo voy bien afilada. Navaja, peligrosa, sangre ardiente. La yuta no me la baja. En la tierra o el asfalto me siento como en casa. Nadie decide por mí porque yo voy bien afilada. Guarda mi espalda frío, brilla la noche, iluminaria del sur venimos. Somos viajando, delineando días, fundando caminos, mutando la piel. Víbora ladra lo negro del río. El mundo es mi amigo, ya no te sigo. Te prendo fuego y bailo conmigo. Saltando la llama, corriendo peligro. Siempre por ser como soy, mijo. Toma mi mano y mi amor infinito. Escuchamos Navaja desde el nuevo disco de Paz, un tema en el que colabora Sara Eve, también desde la Patagonia recorriendo el mundo, que en esta historia de disidencias y migraciones, cada segundo, cada elección musical es una lucha y una celebración, que tiene algunas implicancias y en este nuevo disco también nos lo cuenta, Paz. Es muy lindo poder también explorar los géneros musicales, o sea, yo con respecto a los géneros como que a veces no me caso con ninguno y al mismo tiempo eso me permite... a veces atrasar un poco las cosas, ¿no? Yo siempre, lo que me pasó mucho durante mucho tiempo es que el hecho de hacer música me generaba mucha ansiedad, ¿no? Y no por el hecho de la libertad que te da la música, sino justamente por la industria, ¿no? Creo que está todo el tiempo la industria musical para quienes quieren vivir de la música y nada, y lo dan todo por ahí. La industria musical es muy perversa, es muy injusta y lo vemos todo el tiempo, ¿no? Lo vemos en Sadaic. No, pero se ve en quienes en quienes están, ¿no? Sonidos que se repiten, cosas que están de moda, ¿no? Y al mismo tiempo eso hace que las cosas tengan otro sentido comercial y tal. En mi caso siempre busqué las sonoridades. Fíjate que Patagonia Emergente fui a grabar sonidos, instrumentos mapuches al sur. Pero a mí me encanta hacer álbumes. Me parece como un libro, ¿me entendés? O sea, poder juntar historias, redactar. Es como un libro, como te digo. Vas contando toda una historia y las vas juntando en un mismo lugar. Entonces, a mí me encanta escuchar. Soy de escuchar muchos álbumes más que playlists. No, escuchando Shibari con Boleadoras desde este disco MDB Paz, así la encuentran en todas las plataformas y al aire de las radios comunitarias. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet, agencia.farco.org.ar. Continuamos en El Que Suene, una hora acompañándote con música recomendada desde cada rincón del país por las radios comunitarias de Farco. Desde Radio Futura Ciudad de La Plata, presentamos a Benja Molina Chazarreta y el lanzamiento de su primer disco solista. Thank you. Hola gente querida, ¿cómo están? Soy Benja Molina Chazarreta, violinista, nacido en la provincia de Tucumán, radicado en la ciudad de La Plata hace 14 años, y bueno, vengo a contarles un poquito mi historia musical. Tengo el gusto y el agrado y el honor de ser bisnieto de Andrés Chazarreta, y bueno, de estar ligado desde muy chiquito con todo lo que es nuestro folclore argentino. Por eso también hace 14 años formé junto a mi hermano Pato Molina el grupo Los Chaza, que bueno, que venimos girando a lo largo y a lo ancho del país, por suerte representando a nuestra música, más relacionado con don Andrés Chazarreta, las danzas nativas como la arunguita, la zamba alegre, el remedio norteño, el llanto y bueno, muchas otras danzas más que fueron recopilaciones de don Andrés, que si no hubiese hecho esa recopilación hubiesen quedado perdidas y olvidadas. Y bueno, con nuestro grupo Los Chaza venimos a traerles una re-recopilación de estas obras y esta danza nativa. Pero en esta ocasión quería comentarles de que también tengo mi proyecto solista como violinista, y bueno, este año tuve la posibilidad y el agrado de poder estrenar algunos temas como solista. Bueno, ya se presentaron las 6 canciones que tenía grabadas. Una de ellas es una samba, Andar sin tiempo, que me pertenece. Después se publicó Fortuna, Fama y Poder, una chacarera de Peteco Carabajal, con invitados como el Mono Banega. Después tuve la oportunidad de publicar Un gato también que me pertenece, que se llama El Ansioso, Oración del remanso de Jorge van der Mole, luego otra chacarera de Peteco Carabajal para Un alma que se eleva, y por último La gorostiaguista de mi bisabuelo don Andrés Chazarreta. Los invito a todos y todas a escuchar mi material. visitar mis redes sociales, Benja-Chaza en Instagram, Benja Molina Chazarreta en Spotify, en YouTube, en Facebook y en todas las plataformas digitales. Y bueno, si les gusta mi disco, pueden darle me gusta, compartirlo, bailarlo también. Y bueno, agradecidísimo por esta difusión y espero que les guste. Les mando un abrazo grande de parte de Benja Chaza y también de mi banda, también de todos los Chaza de la Ciudad de La Plata. Abrazo grande. Estás escuchando Que Suene. Que Suene. Para hacer bien el amor hay que venir al sol. Para hacer bien el amor. Cuánta música, cuánta diversidad, cuántos lugares recorremos edición tras edición de este programa Que Suene Farco. Y llegando al final, ahora, minutos finales, recordándoles que pueden encontrar todo lo que ha pasado y todo lo que va a pasar, lo compartimos en nuestro Instagram, Que Suene Farco. Ahí pueden contactarnos y enlazar con cualquiera de las radios que conforman esta red Farco y todas las propuestas que semana a semana se van agregando y sumando. Tenemos mucho por seguir compartiendo, así que esperamos encontrarles la próxima semana a la hora que escuchen el Que Suene desde su radio comunitaria amiga. Y también para cerrar vamos a escuchar un poco lo que sonaba de fondo y lo que sonaba al comienzo del programa, que es ni más ni menos que la banda Ibiza Pareo adelantando su nuevo disco y una versión muy particular y actualizada de Rafaela Carrá, artista que hace poco también ha dejado este plano, pero reencarna en los sonidos aquí. Para hacer bien el amor hay que venir al sur, un clásico absoluto, ahora para cantarlo de formas nuevas, como hacemos en el Que Suene. Como siempre, conociendo nueva música y nuevos proyectos. Esperemos que lo hayan disfrutado y que nos encontremos entonces en la próxima semana para un siguiente capítulo del Que Suene. Desde Radio Futura, Damián Mole les saluda. Un abrazo y hasta la próxima. Seba Lindo, Radio Estación Sur, me despido por acá. Mole, un abrazo gigante siempre. Este programa está en Instagram. Búscanos como Que Suene Farco. Es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino de Radio Estación Sur La Plata y Damián Mole de Radio Futura La Plata. Locución Belén Musacchio de Radio Panamericana Huerta Grande. Que Suene.